habíamos conversado desde el día que terminamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle de su casa. En la noche contigo soñé que el vecino me hacía mi mujer. Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue una vez. Se despierta.